me quejo, musa. No ves que busco solamente un verso que llore, grosso modo, al universo. Pero no, aquella intrusa dejó muy mal herido al buen amor. Y ofende mi dolor rimar sus bellos labios tan obscenos con echarlos tantísimo de menos. Así que deja, musa, la historia me saldría muy confusa. Y no quiero además cantar a lo negado con voz de huerfanito de la inclusa. Y no quiero además cantar a lo negado bajo su blusa. Metido en el problema de dar palabras a quien las rehúsa, poniéndose a distancia como excusa. Inspírame otro tema, prefiero para eso hablar de Dios. Con sus contras y pros, al menos en las hostias se aparece. Detalle que un blasfemo le agradece. Yo no percibo, musa, ni el rastro del perfume que ella usa. Y no quiero además cantar a lo negado con voz de huerfanito de la inclusa. Y no quiero además cantar a lo negado bajo su blusa. Entiéndeme mi queja, alzo mi dedo como quien acusa y mira dónde acaba torpe musa, rascándome una ceja tras una trayectoria de vaivén. Que no esté bien, pero no es la de la montaña rusa que antaño recorrió mi mano ilusa. Yo la desabrochaba y ella sonriente se prestaba. Y no quiero además cantar a lo negado con voz de huerfanito de la inclusa. Y no quiero además cantar a lo negado bajo su blusa. Bajo su blusa.